En este evento queremos privilegiar la unidad de los empresarios, que salgamos con mayores conocimientos, ideas, pero sobre todo con la firme convicción de poner en práctica lo aquí aprendido. Sabemos que para tener éxito siempre es necesario pasar del pensamiento a la acción.